Señoras y señores, bienvenidos a Encerrados Afuera, el podcast que hacemos cada vez que podemos. Después sí, se va desinflando. Después de no sé cuántos meses nos volvemos a reunir. Celebrando este 2019 desde este lugar de resistencia cultural que solo pretende contagiar nuestros gustos y evitarles nuestros disgustos. Para que después el community manager use esas palabras y terminamos en problemas. Sí, es cierto. Bueno, este es el podcast número 41. Lo tenés contados, ¿eh? Sí, uno al lado del otro, todos apilados. Los cuento todas las mañanas. Al costado de la cama. Hemos visto una cantidad de películas, de series y cosas inconmensurables, seguramente en nuestras vacaciones. Por lo cual podemos hablar de millones de cosas o podemos hablar de muy poquitas. ¿Qué les parece si empezamos? O podemos hablar de un millón de cosas muy... ¿Muy poquito de un millón de cosas? ¿Muy poquito un millón de cosas o...? No. Largo y tendido de tres cosas. Bueno, con Pablo fuimos al cine. ¿Tuvimos una cita? Tuvimos una cita y fuimos a hacer... Doble cita. No con otra gente, sino dos películas. Sí. Empezamos por el error. ¿Cómo el error? Lo que no tendríamos necesariamente que haber visto en sala. Que es Creed 2. Bueno. ¿Qué sé yo? Ya está en liberarte. Todo está en liberarte. Las dos que vimos están. En el momento que entramos en la sala ya sabíamos que estaba en liberarte. Sí, sí, claro. Igual dijimos, por más que esté en liberarte, estamos acá. Cine, miércoles. Sí. El clima. Viejo brochazo joven. Sí, estábamos un poquito entonados y dijimos, vamos a ver Creed 2. Sí. Carajo, mierda. Estaban descontrolados. Sí, y es un calco de la 1. Ajá. Es lo mismo que la 1, boludo. Bueno, o sea, acá... Lo único interesante es lo único que varía, que el malo es el hijo de Drago. Es que ¿no? Es un elemento más para tironearte el alma, ¿no? Tironearte este... Tu identificación. Sacarte plata, boludo. Tu identificación con la saga Rocky, digamos. Yo sabía que no iba a estar bien. A mí Creed no me gustó mucho. No comparto el entusiasmo de todos los que dicen que está muy bien, que es emocionante para mí. Es una emoción. Yo no sé si es emocionante. A mí me gustó. Creed. A mí no me gustó mucho y me parece que todo está forzado. Todo está forzado a la lástima que te da el Rocky grande, vencido, que no le queda otra que ayudar al hijo de Apollo Creed, en sus que es un actor que no tiene absolutamente nada de carisma, de hecho no me acuerdo cuál es la cara. Que aparte toda la película va alrededor de él, y el personaje de Rocky, de Sylvester Stallone, es un aderezo, y es como un satélite de la película, pero es lo que te conecta con la parte emotiva, con la parte que te identifica, con la nostalgia. Pero con... hace falta eso. Para mí no hace falta para nada. No, pero bueno, le agregan este elemento. Tu dinero, queremos tu dinero. We want your money, honey. Está bien, bueno, pero película superhéroe también, digo. Sí, bueno, pero hay una apuesta. Por más que no sea de dinero. Ponen dinero para que haya dinero. Acá ponen dinero en el caché de los que actúan. Y ya. Hay que decir que Dolph Lundgren está muy bien. Drago. También está ese que están todos. Claro, está Drago. Todas. Eso es lo que te digo. El elemento es que el hijo los de Apolo. De las 5 o 6 Rocky, el hijo de Apolo pelea contra el hijo de Iván Drago. Y vos te acordás lo que pasó en Rocky 4. Que Iván Drago. ¿No es la 3 esa? No, en la 4 Iván Drago mata en el ring a Apolo. Me cagaste, boludo. ¿No viste a Rocky 4? No, Rocky 4. No, vi hasta la 3. La Mr. T fue la última. Ya perimió. Está bien. La 3, fue la última que vi. No te caga nada, no te preocupes. Rocky 4 es buenísimo. Pasan los primeros 15 minutos de película. Rocky 4 es buenísimo. Claro, digo, entonces Rocky se pone como tarea tratar de vengar a su amigo Apolo, caído en batalla, legalmente en el ring. Entonces pelea. En una pelea que no tendría que haber aceptado. Entonces pelea contra Iván Drago. Esto fue en Rocky 4. Iván Drago, ruso, grandote. Sí, eso sabía. Bien. Bueno, esta película se conecta directamente y emocionalmente para el espectador con Rocky 4. Y esa es la trampa, ese es el chiste. Y no funciona mucho. Tiene cosas que vos decís, ah, qué bueno, qué lindo, digamos, o qué simpático, qué curioso. Pero hasta ahí, como película, tiene unos golpes bajos insólitos. Literales. Pero insólitos. Digo, que tienen que ver con el hijo del hijo de Apolo, ¿no? Tiene un hijo, ¿te acordás? El detalle, la dolencia. Hija. Tiene una hija, es verdad. Bueno, unos golpes bajos insólitos. Pero la película, la verdad, no. Insólito, vale. No. Barato. Dale, boludo, dejate joder. Esta bueno. Cosa del dedo en la llaga, ¿viste? Una peli innecesaria para ver en cine, una película que está bien si te gusta la saga Rocky, pero que la podés ver en tu casa y ser un poquito más feliz y millonario por la tajada que te ahorraste de entrar al cine y pagar 300 pesos si no vas un miércoles, ¿no? Sí. ¿Ya está 300? Sí. Oh. Bueno, 2.96, perdón, exageré. Ah, bueno, ¿y qué más vieron? Eso fue el lado negativo. El lado positivo... Sí. Para Javier, una reincidencia. Yo ya la había visto en el cine. Para Jota, una película. ¿Qué? Poco interesante o no lo suficiente como para sostenerse la completa. ¿Viste? Como para ir a verla un miércoles a las 11 de la noche a un cine que está a 60 cuadras de mi casa, no. Bien. Y para mí, una gran película. Mira. Estamos hablando de Suspiria. La versión de Luca Guadagnino de Suspiria. Exactamente. Que empiezo diciendo que si le hubieran puesto otro nombre, Suspiria, la madre que te parió o lo que sea, se hubieran ahorrado todos estos pelotudos llenándose la boca a partir de la comparación de Suspiria, sí, de Argento, la original de alguna forma, y esta. Yo debo decir que la Suspiria de Argento es una de mis 10 películas favoritas de todos los tiempos. ¿Tanto? Lo sigue siendo, lo seguirá siendo. Me parece una genialidad absoluta como película. Me parece que es una película que entiende todo. No así Argento. No hacia Argento, sino no así Argento, Darío Argento, que salió, en este caso, me hizo mucha gracia, porque el que bardea a Suspiria, la de Luca Guadagnino, no es el Darío Argento que hizo Suspiria, sino que es el Darío Argento que hizo Drácula. Drácula 3D. Sí. Es el Darío Argento que hace 5 o 6 películas que no es Darío Argento. Más. Y que llama la atención, que, digamos, defienda un lugar del cual él mismo ya no forma parte. Porque desgraciadamente su talento vino en declive y esta necesidad de filmar y hacer también lo llevó a hacer cosas que astutamente podría haberse evitado. Igual para mí la clave está en esto que vos decís, que el problema es que se llama Suspiria. Si se hubiese llamado de otra manera y vos es una película basada en Suspiria de Darío Argento, que es lo que es, una película basada en Suspiria de Darío Argento, donde el esqueleto de la trama es el de Suspiria, la original... Pero después es una película totalmente libre, que va para donde quiere, que habla de muchas más cosas, para mí de demasiadas, y que no tiene que ver demasiado con la Suspiria original. No sé. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que tiene mucho que ver con la Suspiria original. Yo creo que lo que hace y el punto de partida la amplía, es ampliar el universo con decisiones que pueden ser objetables, pero que en todo caso yo siento que son funcionales a lo que están haciendo. No creo que haya nada de más, excepto metraje. Sí, es cierto que la película podría, en vez de durar 2 horas y media, durar 2 horas. Sí, tranquilamente. Y 10, inclusive. Y sería una verdadera genialidad. Y el hecho de que dure 2 horas y media pesa. Se vuelve repetitiva, inclusive en momentos de terror. Hay un par de secuencias que son de terror, tiene terror. Creo que lo que Argento dijo era que no asustaba, que no... Nada, entre otras cosas la bardeé un poco por eso. Yo creo que es una película que asusta, que está muy bien construido los climas y lo efectivo que son los momentos de susto, por ponerle un nombre. Y me parece que está muy bien todo lo que hace con la película. Salvo esto que agarra una escena de... por no meter un spoiler, voy a decir una escena de tortura, de alguna forma... Uh-huh. Y la hace larguísima. Que está genial como está filmada. Está buenísima. Claro, las escenas de baile, todo está muy bien. Están muy bien filmadas, están muy bien actuadas, están muy bien visualmente. Pero, sacale un par. Un minutito. Un minutito de esto, un minutito de aquello. Hay algunos. Sacale unos gritos. A mí hay algunos gestos así, medio manieristas que tiene Guadagnino, que me hacen ruido y me molestan un poco porque me sacan de la película. Que es esta manera que él tiene de mover la cámara y llevarla a rincones extrañísimos, que se parecen más a caprichos, mirá desde dónde apunto, en vez de que sea funcional a lo narrativo. Por ejemplo, todas las partes de los pasillos o de muchos momentos que pasan en el hall de la escuela de danza, dónde pone la cámara, cómo la corre de una punta a otra, y por ahí con un par de planos fijos estás contando lo mismo, y de esta manera lo que estás haciendo es decir, mirá cómo la muevo, mirá dónde la pongo, y te saca un poco de lo que está contando. Es simplemente como un gesto de virtuosismo innecesario, y yo eso se lo vi en varios momentos. Y también me parece demasiado ambicioso, y a veces hasta que no sé ni bien para qué está, cuando desarrollan la historia del viejo. Todo el desarrollo de su historia, todo el desarrollo de su mujer, a la que perdió y demás, todo eso... Todo el costado político, el trasfondo político que tiene, me parece que está demasiado... Eso es largo también, sí. Demasiado largo, demasiado visitado. Es verdad que si no está, ¿para qué está ese personaje? ¿No? Digo, todo eso, yo creo que tenía que haber sido o una película de 5 horas, o una serie, o sacame ese personaje. No, para mí el personaje no lo tienen que sacar, para mí... Pero está raro cómo está perfecto, está llevado. Tiene que haber un contrapunto masculino... Aún con el chistecito de que no es un actor el claro. que interpreta ese rol. No vamos a contar todo 100%, pero bueno, dejamos estas cositas en suspenso. El que la vea entiende y el que no, cuando la vea entenderá un poco de estos agujeros que dejamos en lo que contamos. Pero me parece que está bien lo que hace. Sí, insisto, me traje. Si fuera más cortito, sería más contundente y mejor. Pero me parece bien la subtrama de los nazis. Son cosas que no pasaron en la película original, o sea... Claro, esa es la ampliación. Suspiria, la original de Darío Argento, es una película absolutamente alienígena. Se desarrolla en Berlín. Sí, no hablan tres o cuatro idiomas distintos. No tiene bollete esa película. Bueno, digo, es buenísima. Justamente, o sea, cosa, lo que tiene, digamos, el defecto que tiene... Y estoy poniendo muchas comillas al decir defecto que tiene Suspiria de Darío Argento... Es que es una película marciana y todo lo que sucede podría... estar en otro lugar. Lo que hace Luca Guadagnino en esta película es darle fuerte basamento en la realidad. Espacio temporal. Estamos acá en tal año. Sí. La sociedad está saliendo de determinada cosa, están viviendo los seres que están ahí, están viviendo una cosa que no es menor, la embriaguez de esta, o sea, el protagonista masculino, este actor, entre comillas, que aparece, si bien está ya retirándose en cuanto a edad, todavía vive la embriaguez de la raza aria. De hecho, hay documentos, se ve una cosa que me impresionó, como un boletín de certificado de aries, de ariedad, de condición de ario. Uh-huh. Que no se llega a ver porque no se ve el detalle, pero parece como si fuera un boletín. Claro, sí. Como si tuviera nota, ¿no? Esas cosas están como trasfondo. Me parece que hay muchas capas en la película que son muy interesantes para analizar. Me parece muy sano que la hayas visto por segunda vez en el cine. Sí, tenía ganas de verla por segunda vez en el cine. Me parece que es una película que se banca un segundo y un tercer visionado, salvo, una vez más, por lo larga que es. A mí hay una cosa que gratuitamente me gusta, larga. Una cosa, una decisión de la película que tiene que ver con lo formal, y es que en un momento donde el giallo como estilo o como gesto se repite en un montón de directores, de películas, el giallo está como que volvió de alguna manera, ¿no? como una especie de resurgimiento, y de muchos hacen el ejercicio de estilo de repetir gestos, o hasta colores, o puestas de cámara, sí. Digo, un montón de cositas que tienen que ver hasta con la parte onírica del giallo, no solo con el policial sangriento, sino con la parte suspiria del giallo. Y Guadagnino, que hace, no cae en eso. El tipo hace una supuesta remake de Suspiria que es totalmente opaca, plana en colores, densa, gris, oscura, y solamente recurre a esos gestitos oníricos del giallo y juego de colores y la parte de sangre en la parte de los sueños, que duran 30 segundos. Sí. Y el final, que es el gran final. Pero ese final... es un desconche descomunal, pero yo no... O sea, ¿cómo lo vas a hacer si no lo haces así? No, está bien, pero eligió no de manera inocente los tonos rojos, o sea, bueno, se fue sí, ahí. No, pero tonos es, no, pero el es, rojo. Pero es un final de 20 minutos, 15 minutos. Sí, pero después digo, tenés una película ahí, de 2 horas... Es que donde en, ese no final, en ese final te da la Suspiria que muchos están claro, esperando. Claro, sí. Tarda un montón en llegar para muchos, pero bueno, te la da y a baldazos, ¿no? Sí. Pero todas esas 2 horas previas no cae, que podía haber caído para el que va a buscar el homenaje, a ese cine que tanto supuestamente le gusta, y Godoy nos hace una película totalmente opaca, sí, densa, oscura, gris, que no juega con colores, salvo en esas cositas que para mí están buenísimas y justamente se destacan porque en la cosa opaca y densa y gris de toda la película metes esos sueños que son como inserts a todo color y planos que son típicos del giallo, y está buenísimo porque son segundos, pero no te hace el homenaje, nunca, sí, te hace el homenaje al estilo, y eso me encanta, y lo podía haber hecho tranquilamente cuando todo el mundo lo está haciendo. No, y el rojo aparece después de una hora y media en los en el vestuario de las chicas cuando empiezan a bailar, claro, en la obra. Claro. Efectivamente. Yo creo que esto ya se los dije a ustedes en algún momento fuera de micrófono, no sé si no lo tiré acá en algún momento, pero a mí me gusta mucho pensar las remakes como paralelos de los covers musicales. O sea, ¿cuál es el concepto de esta remake? Para mí no es un cover. ¿Vieron que están los covers que imitan cada notita, cada inflexión de instrumentos y qué sé yo, del original, pero un poquito más rockera? Pero un poquito. O sea, que no se despegan de hacer casi una imitación. Por eso no nota me gusta el disco nuevo de Weezer. Por claro, eso no el disco nuevo de Weezer es un buen ejemplo. Eso. Está bien, sí, pero está bien cuando lo tocan en vivo en una fiesta, claro, quizá. Grabar un escuchar disco como disco una versión. Que son iguales a. Y tan similar que es perezosa, sí, te rompe las bolas. Pero esta Suspiria no es un cover, no es la psicosis de Gus Van Sant, que no, es un cover cuadro a cuadro, sí, segundo a segundo. Esta otra decide despegarse, guardar ciertas cosas de la esencia, ciertas cosas de la esencia, y ampliar ese universo. Entonces me parece un cover libre que vuela y se va a lugares no necesariamente esperados, pero que son igualmente satisfactorios. Más allá del problema del tiempo, una vez más, que para mí vuelvo una y otra vez. A mí no me jode tanto que sea larga, pero sí, sí que esté estirada. O sea, no me jode que sea larga, sino que... Claro, por eso. ¿Por qué es larga? Es larga, ¿no? Porque es claro, larga porque está estirada. Está estirada. No, cada escena está un poco estirada. Si hubiera un par de subtramas más, bueno. Pero digo, como está, hay, sí, cositas que están un poquito largas al pedo. Nunca se sabe igual qué es ese, si es al pedo, si está a propósito, porque la matemática, la construcción, el bla bla bla, toda esa boludez, bueno, la dejamos para un análisis serio, esto no pretende serlo. Pero digo, sí me parece que es una película valiosa, me llamó mucho la atención tanto odio, hubo mucho odio hacia esta Suspiria. No, a mí lo que me llama la atención son las notas que comparan una con otra. No hay cosa, sí, más. Sí, es de pelotudo, perdón. Más, si hay alguno de ustedes que hizo más eso. Más al y... pedo, más al pedo. Qué? Es la cosa más al pedo. Y no entiendo. Comparar una película con otra, ¿no? Hoy, sé? Además. No, no, en el momento en el que todo lo que se estrena es insólito, copia de insólito, remake de tributo a o traslación de la pantalla chica a la pantalla grande, bla, bla, bla, bla, bla. Ponerse tan. Y eso en realidad habla. Yo creo que habla más del cariño que se le tiene a la obra original que del odio que se le tiene a la nueva. Digo, vos acabas de decir que es una de tus películas preferidas, pero no vas a buscar esta. Ah, a ver qué hiciste con mi película preferida. No, bueno, a ver esta bueno, mierda que. Bueno, o sea, pero hay gente que tiene esa mezquindad encima y que no entiende algo que es clave. Que yo sí sé que esto lo dije dos o tres veces porque el mismo Carpenter, a quien siguen haciéndole remakes, secuelas y cosas que él solo se sienta a cobrar, claro, y él mismo nos ha dicho en persona, lo dijo, ¿verdad? Cuando sí, lo entrevistamos hemos hace un tiempo, con John Carpenter. Nos ha dicho una frase que es abre ojos absoluta, pero pará, cuando le preguntamos qué sentías cuando agarraban X película, no me acuerdo cuál era, y le hacían la remake. Y el chavo dijo, mi película sigue estando ahí. Claro, así ¿viste? ¿Qué sé yo? Hicieron El Enigma de Otro Mundo, The Thing, hicieron la remake. Y a mi película no la arruinaron, ¿eh? Mi película está en el videoclub o en Netflix, sí, sí, o en donde sea que la quieras ver. Vas, la ves, está igual, no cambió nada. No te la cambian. No, claro, cambió nada. Hicieron otra cosa que se llama igual, que está. Y bueno, ya está, yo cobro la guita. Porque soy productor y estoy en la tajada. Entonces que hagan todo lo que quieran, que yo sigo viviendo tranquilo y cómodo. Yo ya la hice, chicos. Claro, ya está. Y si vos querés ver mi película, si vos querés ver, en este caso, La Suspiria de Darío Argento, andá y mirala. Y es más, hay algo que también termina siendo feliz dentro de todo esto, y yo creo que es lo mejor que tiene esta Suspiria, porque si te olvidas de la gente que puede saber que es una remake o qué sé yo, seguramente habrá gente que se habrá enterado que existía una Suspiria anterior al ver esta, y quizás están siendo atraídos a la anterior para ver qué onda. Entonces, hasta eso, hasta la cosa satélite que trae nuevos espectadores, es valiosa. El otro día, sin embargo, hablaba con alguien con alguien que no me conozco en persona, en las redes, y me decía que unos amigos habían visto Suspiria, la nueva, y que les parecía mejor que la de Argento. También está mal eso, digo. Me parece bien. Es la comparación al revés. Pero me parece bien, y me parece que igual, como, claro, el argumento no era igual que esta es mejor, sino que la otra era mala. Ajá. Lo cual me causa gracia porque también claramente es la visión de gente joven que no tiene la perspectiva del espacio-tiempo, ¿no? En el que apareció esa película. Sí, cuando no contemplan el contexto en el que se hizo, lo que significó en ese momento, la ruptura así a nivel estilo, cuando no sabe lo que era el cine europeo de los 70. No, una película que independientemente de todo cambió la forma de hacer cine para mucha gente y la forma de ver y entender el cine. Es una película totalmente extraterrestre porque es lo que digo, no tiene goyetes, es una película que narrativamente es medio cualquier cosa y no importa, digo, es espectacular lo que pasa ahí. Claro, hay cosas que y esta otra, como sabe y es muy consciente la gente que está haciendo esta película, que no pueden imitar eso de Suspiria, lo que dicen es, bueno, vamos a contar la historia. Y se pegan a cosas de las cuales el propio Argento viene trabajando, ¿no? El hecho, Suspiria es la historia de las tres madres. Claro, las tres madres que están presentes en tres películas distintas de Darío Argento. Como ya existen las tres madres, Guadagnino las mete la idea de las tres madres en Suspiria. En Suspiria. Cuando no estaba en Suspiria esta idea. Está ahí dando vueltas, sí, pero no termina de cerrar, claro. Porque... todo esto viene de una obra... De hecho, Argento, ¿querés que hablemos de la tercera película de La Terza Madre? La Terza Madre es la tercera de la trilogía, la segunda es Inferno. Y es una basura, lo único que tiene bueno es que está hacia Argento ahí, o Argento. Las madres son muy interesantes, son tres madres que están, digamos, signadas por tres cosas distintas. Una es la madre de las lágrimas... La otra es la madre de los suspiros, Suspiria, y la tercera es la madre de la oscuridad. La Terza Madre es la tercera, precisamente, la que vos decís, una película realmente muy mala. Muy mala en comparación a Inferno, que está bien. A mí me gusta mucho Inferno. Está en el top 10 de las mejores de Argento, sin duda. Bueno, sí, hijo de puta, y sí, top 10. Bueno, no sé si top 5. Animate con el acento 5, top 10. Pero no sé si top 5. Yo no llego a 10 grandes películas de Argento. No tiene 10 grandes películas de Argento. Bueno, dije de las de él, no dije no, grandes de él. Películas. De sus películas, claro. Pero no tiene 10 películas buenas de Argento. Lo amamos. No sé si tiene 10. Lo amamos, pero no tiene 10 películas buenas. No estoy diciendo que las tenga. Estoy diciendo las 10 mejores de él. Que no es lo mismo que tiene 10 películas buenas. Está en el top 10. A ver, ya te estoy diciendo. Mira, como director, vamos a hacer un repaso. No, yo me acuerdo más rapidito. O menos. El pájaro de las plumas de cristal. El gato de las nueve colas. Sí. La mosca en el terciopelo. Después Ténebre, seguramente. No, Rojo Profundo, Suspiria. Ah, mira. Inferno, Ténebre. Bueno, está ahí todas estas están buenísimas. Todas buenas. Son 8 películas. Ah, ya van 8, bueno, entonces. Sí. 8 películas. No, llegamos a 10. Fenómena es espectacular. Que está muy bien. Ya son 9. Ópera, que podría llegar a ser es la primera floja de todas. Sí. Y ya salta a Trauma, al Síndrome Trauma de Stendhal. Trauma es un delirio, una película tan hija de puta. Yo a no mí, sé a si mí me ponerla gusta en las 10. Bueno, ahí ya tenés 10. No, ¿sí? Yo pongo en las 10 una que me sorprendió mucho, que se llama Non Sono. Non Sono, sí, No Puedo Dormir, I Can't Sleep. Esa película es 2001, muy, esa muy la buena. Se dio en Mar del Plata. Y sí, en el Bafisi también. Ah, entonces se dio en Bafisi y no en Mar del Plata. Yo la vi en Bafisi. Entonces se dio en... Yo sé que se dio en festival, uno, sí. Uno de los primeros Bafisi y fue un gran momento. Después están el fantasma de la ópera, sí, no, la terza la... madre, no. Giallo, que Dios santo, Drácula 3D, que Dios santo. Sí. Y ahora está dirigiendo una nueva que se llama The Sandman. Bueno, ojalá esté buena. Sí, queremos, no queremos más que haga buenas películas. Pero ahí yo te acabo de contar, son no sé cuántas del total. No, tiene 10. Pero diez, tiramos 10 que están bien. Sí. Digo, hasta ópera. Están perfectas las pelis. Sí. O alguna más, alguna menos, pero digo, no, son películas que están muy bien. Sí. Pero bueno, no importa. Esto no es. La de Guadagnino no es la de Argento. Tiene algunas sí esnoviadas que a mí me daban miedo y cosas ya de entrada, como poner a Tom York haciendo la música, como poner a Tilda Swinton haciendo tres personajes. Papeles. Cosas que me parecen canchereadas, pelotudas y que podrían no haber estado. Lo de Tom York está muy bien. Había escuchado el disco, pero sale en contexto... Airoso. Sale airoso. El disco está bueno como escucharlo ahí. Ah, mirá. El papel de Tilda Swinton. Aplicado está bien. El que hace de profesora de danza, por empezar, ¿no? Porque son varias cosas, pero ese papel está muy bien. El resto para mí no tiene sentido, pero... Que... No tiene sentido que lo interprete sí, ella. No es sentido. Como esa cosa de... Pero su papel como mujer... Va a ser bueno. La película para el Oscar, que le salió medio el tiro por la culata, supongo ahí. Pero era como, viste, el gran desafío de la actriz. Supongo que lo hicieron por ese lado, además de lo lúdico de que haga tres personajes. Que la verdad es que hay dos que está bien que haga. Lo entiendo desde el desafío actoral y bla, bla, bla. Sostener la película, llevarla adelante, pero el tercero es un personaje que es un traje de látex que podría haber usado Tom York inclusive y nadie se daba cuenta que era él y que no hay exigencia actoral. Y ya está. Pero no spoilers. Bueno, me parece que esta Suspiria vale la pena, me parece que vale la pena verla, me parece que es una película muy interesante. Más allá de que alguno resulte fallida o extrema o demasiado ambiciosa, digo, es una película que propone un montón de cosas que van por. O sea, propone mucho más que cualquier película que se esté estrenando, ¿no? Muchísimo más. Y me parece muy valiosa por esto, por cómo entiende la idea de retomar un universo, de hacer una remake de. Y yo creo que eso, yo estoy seguro de que deben haber pensado mucho en el tema del nombre, pero hay un punto ahí, si no se llama Suspiria, falla de alguna forma. Pero yo creo que le hubiera ganado puntos desde otro lugar, yo creo desde la ampliación. Yo hubiera preferido que no, pero entiendo que el juego de los chabones, es o de los productores, del director y de todos los implicados, es hacer una película que revisite y explique y amplíe un universo que ya de por sí era muy hermético y muy volado, y esta gente la estacó al piso y hizo cosas realistas en un momento muy puntual, muy realista, con una fotografía realista, actuaciones realistas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, para construir eso que tiene más de terrenal que lo que tiene la Suspiria original. Bueno, basta de Suspiria, ya hablamos demasiado de Suspiria. Sí, me pareció una mierda igual, pero... Sí. Bueno, ¿algo más que vieron en el cine? No, en el cine no, yo hace mucho que no vi el cine. Solo vos sabés, ¿vos qué viste? Yo vi cosas viejas, no. Pero viste Suspiria también. Vi Suspiria, pero no terminé de ver, porque la vi en casa, en... ¿Liberarte? Sí, la alquilé. Gentileza de Liberarte. Gentileza de Liberarte. La estaba pasando bastante bien, pero me ganó el cansancio y sabía que el final era grosso y cuando faltaba media hora dije no. Estaba por venir el final. Dije, no, prefiero ver seguir viendo esto más despierto. Porque ya estaba empezando a cabecear, sabía que se me estaba mezclando algún personaje. En pausa, por ahora. La dejé en pausa, claro. En otro momento la voy a terminar. Vale, igual vale. Quiero volver a ver la de Argento, porque no me acuerdo casi nada. Yo la vi hace relativamente poco, tuvimos la tremenda suerte de que la haya dado a Fisi. En sala hayan orquestado todo para que se pueda ver en el Gaumont, en la sala 1 del Gaumont, y eso me parece que fue un gran momento para la cinefilia. Desgraciadamente no tuvo todo el impacto que tendría que haber tenido en el público. Hay gente que se enteró tarde, no sé qué decir, pero igual la función estaba llena, la función que fui yo, había bastante gente y salía todo el mundo con la cabeza estallada, como sucede, ¿no? Con una película que se te mete y te tiene sexo violento con tu cerebro. Iba a decir, te coge los sesos, pero no queda bien, ¿no? Tiene sexo violento con tu cerebro. Con ambos hemisferios. Pero bueno, yo vi La Mula. Eso es diciembre. Yo vi. Estoy pensando. No hablamos de La Mula. ¿Sabes que ahora, cuando estás hablando de película que tiene sexo violento con tu cerebro, me hiciste acordar algo que vi? ¿Y qué vimos? Que vos también viste. Que hablemos después. Hacía mucho que una película no tenía sexo violento con mi cerebro, como me pasó con esta, que me dejó bastante traumado. Hablemos después, que por ahí la da un festival. Hablemos ahí. ¿Es que sabes de qué voy a hablar? Sí, por eso. Está bien, no hablemos de eso entonces. Porque ahí podemos hablar lindo de esa peli. Me parece que está bueno y él la puede ver para ese momento y que pero la ya hablamos un poquito. No importa, nadie sabe que existe. Bueno. Series de televisión, muchas estamos viendo, han visto, ¿qué les parece? ¿Qué han visto que les gustó? ¿Qué han visto que no les gustó? Yo estoy un poco hinchado las bolas. O sea, vi un par porque son las que está hablando todo el mundo. Y las que hay que ver. Sí, las que hay que ver. ¿Y cuáles son? Una es Sex Education, que me parece que es una buena serie, que está bien, que tiene cosas interesantes. Muy entretenida. Y la otra es Russian Doll, que para mí no pasa absolutamente nada, salvo el final, que levanta mucho y me gusta mucho. Como dos series pasatistas de verano, ¿no? Son dos series que, para mí, son series que no significan absolutamente nada, más allá de que una me parece que está bien y la otra más o menos. Podrían haberlas visto si no me estoy perdiendo nada. Por eso ustedes son más seriófilos que yo, a mí mucho no me importan, salvo alguna que otra. Me cuesta darme cuenta la relevancia de estas series, que aparecen así, 8 capítulos, te las ves en 2 días, y a otra cosa, y después meten otra, y después otra. Hay como un consumo alocado de series que hacen que inclusive la producción misma de la serie sea chata. Digo, no, quizás es una cuestión que me pasa a mí con tanta sobreinformación y tanto consumo de muchas cosas, que no le encuentro el punto. Quizás me estoy perdiendo de algo, y si hubiese pocas series, si yo mirase menos películas, menos series, o sea, como bueno, claro, ahí el problema un poco es vos también. No, pero no, me lo estoy preguntando porque me parece que la producción de series se aprovecha de ese consumo alocado para hacer series medio cocinar, le falta un poco de horno a todo y sale y va como piña y salen y se consumen y sale una. Eso está pasando, otra. Es una realidad. Claro. Es una realidad y habla también de un público que se está relajando en cuanto a exigencia. Yo voy a ir con un ejemplo muy puntual de eso, que es Titanes, Titans, que son los superhéroes adolescentes de DC. DC sigue haciendo series que a mí me parecen bastante flojas. Flecha Verde, Flash, bueno, ni quiero ponerme a enumerar más, búsquenlas, películas de series de DC. Y me habían hablado de esta Titanes, Titans, como una serie oscurita que estaba muy bien. Es cierto, es oscurita porque hay, o sea, Robin es el protagonista, que claramente es el que empieza a armar el grupo. Los Teen Titans, si se ponen un poquito a hacer zapping, van a encontrar la serie animada en Cartoon Network, que está bastante bien, es divertida, salió hace poquito, un par de meses. ¿Es de animación? De animación, claro, salió con los personajes medio manguizados, medios llevados a un universo parecido a las chicas superpoderosas, algo así. Y es una comedia, básicamente, de convivencia de los superhéroes y qué sé yo, con aventuras en el medio. Está bien esa serie. Salió una película que es claramente una comedia, Teen Titans The Movie, y ahora hicieron la serie, pero para adultos, ¿no? Para adolescentes, adultos. Y la verdad es que es la nada misma. Vi el episodio 1, parte del episodio 2, y dije, hasta acá llego porque ya la vimos 800 veces. Y en realidad es que justamente desde la Liga de la Justicia ya vimos todo eso, dibujitos. No, pero hay cosas valiosas. Yo creo que Daredevil, la serie, es valiosa. Creo que hay algunas cosas que zafan, que están bien, pero hay como un medio pelo en las series de superhéroes, puntualmente de superhéroes que tienen como una y esta idea de que el despliegue, la lucha y todo eso, y en realidad son recontra conservadoras en cuanto al formato, porque son reminiscentes de las series que de Brigada A, las series que veíamos nosotros de adolescentes, en cuanto a que es un caso, se resuelve, punto, y después dejan alguna cosita ahí para continuar y ya. Un chiste al final. Sí, digamos, hay como una repetición de esquema, o no, por ahí hay una continuidad dramática y qué sé yo, pero digo, están filmadas a dos cámaras, no es una serie con la seriedad que sí tienen genialidades como para mí Legión, que está filmada del carajo, que como propuesta es otra cosa. Sí. Yo creo que Titanes es otra más en una larga colección de series que están bien si te gustan los personajes, que te puede apasionar y está bien que te apasione y que te deje llevar por esa trama oscura y qué sé yo, que en realidad hoy oscuro es un poco light como concepto si es todo eso oscuro, ¿no? Y me llamó la atención porque había como críticas muy positivas. Quizá es la clásica, tenés que ver el episodio 8, que está buenísimo. No creo que llegue a ver el episodio 3, menos el 8. Porque sí, precisamente, valoro un poco mi tiempo y prefiero ver algo que me entusiasme un poco más desde la concepción. Desde hace un tiempo se volvió algo muy, muy importante. Y trato de acordármelo siempre. Claro. A la hora de elegir... De hecho, me está pasando, yo hace mucho que estoy mirando películas nuevas. En enero estuve un momento en el que me dije, no, voy a parar de ver películas nuevas. Empecé a ver muchas películas viejas que me faltaban, pendientes, cosas que quería volver a ver, un montón. La verdad, aproveché mucho mi enero en ese sentido. Y desde fines de enero hasta ahora, o casi todo febrero, le estoy dando duro a todas películas nuevas. Y miro lo que vi, miro la lista y digo, qué al pedo, o sea, cantidad de cosas solo para ver qué son, para estar al día, porque, bueno, todavía me puede la curiosidad, por suerte, y terminás diciendo, bueno, estoy perdiendo tiempo, y con las series me pasa muchísimo más, me vi toda entera Russian Doll, y está bien, sí, es simpática, pero podría no haberla visto, es una serie que no es trascendental de ninguna manera. Y Sex Education tampoco, es una buena serie, claro. Inteligente. Tiene el capítulo 3, que es el del aborto, es increíble, espectacular, sí, sí, o sea, que una serie aparentemente liviana, para jóvenes, lo que sea, tire ese capítulo, me parece brillante y muy bienvenido, pero como serie, total, me parece que simplemente es una serie que está bien. Pero para un adolescente por ahí es la serie de su vida. Claro. Posiblemente. Pues, es que yo iba a poner a Sex Education dentro de las grandes cosas que de las pocas grandes cosas que ha dado. Justamente, pero yo tengo así llegado que les parece brillante. Pero no porque me parezca brillante o excelente, sino porque me parece que ese tendría que ser el promedio. Sí, bueno, totalmente. Ese tendría que ser el promedio. Bien filmada, bien actuada, muy inteligente, muy sensible, sin ser una pelotudez. Sin tomarse la atribución de pensar que el espectador es medio pelotudo. Sí. Y sin ser facilona y aflojar en aspectos formales o qué sé yo. Por esto que decís vos de apurar y sacar el guiso rápido. Porque no, si y no... Y contar la historia de este personaje y de este y de este. No. La trama. Y cuento. Y no importa cómo la filmas, no importa lo que haces. Sino que estás contando la historia para que te enganches. Y que con la patrona discutas lo que le hizo el personaje. Sí, sí. Son novelas, boludo. Acá me parece inteligente, sensible, cómo desarrolla cada personaje. O sea, me parece que es buena televisión. Que es buena televisión en el mejor de los conceptos. Una serie que está muy bien, que la podés recomendar, que la podés ver inclusive desde el lugar pasatista y nada más, y olvidarte de que además está accionando para el bien en cuanto a los temas que toca y cómo los toca. Es que te das cuenta, es que notás eso porque el resto de las series son muy medio pedo. Pero justamente, yo creo que son 3 o 4 las series de Netflix que realmente tienen ese peso. Otra me parece que es también, son series que se produjeron por ahí para afuera, las dieron en Inglaterra y qué sé yo, pero las captó rápidamente en Netflix y las hizo propias. ¿Cómo se llama la otra, la que tiene música de... ay, la puta madre. De Hank Coxon. Sí. The End of the Fucking World me parece que es una segunda serie de estas. Y habría que pensar, hay 2 o 3 más nada más de toda la caterva de cosas que está metiendo Netflix, que realmente son series que yo creo que pueden trascender. Que tienen otra forma de entender las cosas. Bueno, recién hablamos, creo que fue acá, ¿no? En este podcast, porque ya estoy perdido. Nombramos o alguien se mencionó, Pablo hizo un chiste con el libro que yo tengo ahí, Las 1001 series que hay que ver antes de morir. Fue en otro podcast. Fue en otro, bueno, no importa. Hace un ratito, bueno, off the record, hablamos sobre ese libro. Para. Ustedes nunca se van a enterar que otro podcast, porque grabamos como 8 o 9, pero claro, nadie sabe. Y hay 5 o 6 que sopra al exterior. Claro. Bueno, me refiero a esto. Somos muy, muy conocidos en México. Se habla de mil una serie que hay que ver antes de morir. Y dentro de 10 años, si quieres hacer ese libro, va a estar complicado. Porque en 10 años puedes hacer mil series. Se van a hacer mil series. Acá están metiendo mil series desde que se inventó la televisión. Y ahora, en 10 años, haces otras mil. Entonces es un problema. Te entiendo totalmente. No, estoy viendo de hecho qué tengo en proceso. Sí. Y de las series que empecé a ver en Netflix, y alguna que empecé a ver afuera, hay cosas que son interesantes. Hay un anime, una serie animada que me parece muy buena, se llama High Score Girl. Se las recomiendo mucho. Es la historia de los videojuegos a partir de unos niños en Japón que van a los fichines. Son chicos de la primaria, que una historia de amor, ¿no? Un chico que conoce a una chica que juega, es tan buena como él en los fichines, y el pibe quiere superarla porque él es varón y no puede ser que una chica juegue mejor. Sí. Y a partir de la relación de ellos se da la historia de los videojuegos en Japón, donde se hacían los videojuegos, claro, en esa época. Y va hablando de videojuegos puntuales y te va mostrando los videojuegos y cómo, o sea, es una obra de amor por los videojuegos y la animación, muy inteligente y muy bien hecha. Se llama High Score Girl. Véanla, porque me parece que eso también tiene Netflix, que no se puede aprovechar tanto. Quizás los chicos más jóvenes que están tienen la cabeza más abierta para ver animaciones y cosas extranjeras y qué sé yo, le prestan el tiempo a esto. Pero si uno se mueve por las recomendaciones y los porcentajes del algoritmo de Netflix, es probable que nunca entre su radar esto. Claro. Entonces vayan y búsquenlo puntualmente. High Score Girl. Vean un par de episodios. Vean, ya con el primero te das cuenta por dónde va. Y es algo muy estimulante, muy interesante, sobre todo si te gustan los videojuegos. Y de manera innegable, si te gusta la nostalgia, ¿no? Bueno. Pero bueno, es preocupante, sí, la situación que se está viviendo con las series. Pero no te pasa, no, a mí también me da que pensar, hablando de esta cuestión de que las series salen como chorizos y con una medianía alarmante. Me parece que con las películas también, si querés, producidas, no sé si por Netflix, sino por ya por cualquier plataforma. Digo, no, me da la impresión de que pasa medio lo mismo, como que, y dale, sacala, pero no, le falta una vuelta ahí, no, sacala así porque dijimos que en 2 meses la terminábamos. No sé, ¿alguien vio Velvet Buzo? Pero eso es Netflix, una película que viene de otro lado, pero digo, ahí ya entras en los casos puntuales de las pelis. Pero son muchos ya, no son puntuales. Bueno, puede ser. Películas que vos decís, ¿y esto? No sé, como películas que siento como a medio hacer, como que le faltó piripipi. Le faltó piripipi. Faltó que alguien se siente a pensar un poco en lo que están haciendo. No sé, recuerdo que cuando hablamos mucho sobre Bright, una película malísima que ya se olvidó, que fue la gran apuesta de Netflix del año pasado, fue una superproducción de no sé cuántos miles de millones de dólares. Y una película sin ni pie ni cabeza tenía. Y ahora vi esta Velvet Buzo, que es como una cosa que yo no sé si quiere ser. Tener como el aura de película de culto antes de hacerla. Con un toque así entre bizarro, lo mal llamado bizarro. Y un cine de terror. No sé, el casting es pésimo. Todos están mal. Donnie Darko. Jake Gyllenhaal haciendo de crítico de arte gay, da vergüenza ajena, digo, todo está mal en esa película. Y vos decís, ¿por qué hacen esto, boludo? ¿Qué pasó? Y hay varios ejemplos que se van repitiendo. Entonces, no sé si es que soy yo, es la manera de uno de consumir, que no se detiene mucho a pensar en lo que está mirando, o si apuestan a que como uno consume tan rápido, nadie se va a dar cuenta de que esto es una garcha. Digo, pues, pasa de largo. Yo creo que también hay una cosa de proactividad, de hacer y sumar y tener material propio. Supongo que irá por ahí un poco la cosa. Pero también me da a pensar de que si en otro mundo, que igual ya no estamos en eso ni va a volver, pero en un mundo donde el consumo no es tan frenético, una película como Velvet Buzzsaw quizás es como una película rara, no sé, viste, de una mente desquiciada que se le escapó, tipo una verdadera película de culto, sí. Pero en el medio de este mar de cosas es una estupidez a medio hacer, ¿entendés? Como que a veces el contexto define la calidad o la personalidad de la película misma y no la película. Es muy raro la manera en que la mirás, con quién compite, en qué plataforma se da, qué hay alrededor en esa época. Por ahí la película es igual en otro contexto, la misma película, pero el contexto hace que vos tengas otra apreciación. No sé si se entiende. Se entiende, es sí. Muy loco. Me estoy pensando en esas cosas en este momento. Cuando miro una película digo, ¿esto está bueno o es una mierda? Y la confusión o la duda a veces me hace pensar de mi capacidad para analizar, y a veces me hace pensar de si no estoy siendo preso de la locura que se vive alrededor del momento en que una película sale, ¿entendés? Digo, sí, sí. No llegás a interpelar la película directamente como debería ser, quizás. Y no podés separar la película de todo lo que hay. Es ahí, medio raro. Ahí me parece que igual se está mezclando también tu, claro, claro, sí, se tu visualización todo. Con el universo. O sea, me parece que son dos son cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero se mezclan todo el tiempo. Si veo 40 películas al mes y Netflix te tira esta... Vos tenés que pensar que la gente por ahí ve una por semana, o sea, no es... Pero la gente que ve una por semana no se pregunta estas cosas, ni le importa por nada. Por eso te digo, o sea, porque dice, che, otra película mala que vi, bueno... Vamos a ver la siguiente. Y quizá también está dejando para siguiente otra cosa que tiene similar. Pero uno reflexiona sobre el estado del cine y las producciones y las estrategias y los negocios cuando una película por semana son 50 películas al año. Alguien que ve 50 películas al año no tiene la más puta idea de lo que pasa en el mundo del cine. No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que tu punto de vista es el de alguien que no es ese espectador. Punto. Sí, está bien. Y ahí es donde las dos cosas se superponen. Digo, vos sos una persona que ve una película por día, mínimo. Intento. Bueno, sí. No me sale, pero intento. Y sí. Casi te sale. Sí, casi sí. Te sale. O sea, hay meses que pasa que sí. 6 películas por semana, 5 películas sí. Por semana. Bueno, digo, no es poco. Y a veces por ahí más, porque viste 2, 3. No, en momentos de festivales y. Bueno, eso olvídate, claro. Pero digo. Ya es otra situación. Y además tenés acceso a información y conocimiento que te permite ver otras cosas y acceder a otras cosas que sabes que existen, que por ahí el espectador promedio no lo sabe, porque no tiene en sí el bichito de la búsqueda, de la inquietud de a ver qué hay, sino simplemente porque le viene bien tener a mano algo nuevo y distinto y decir, bueno, veo esto. Como lo que me están proponiendo ahora es esto, veo esto. Sí. Y ya. Y plataformas como Netflix hacen esta cosa de insistirte en ver su producto nuevo, que está bien. Para eso lo hacen, digamos. Y si se consume y se olvida al otro día, bueno, perfecto, para eso tengo otra película para mañana. Sí. Y para pasado. Bueno, sigan haciendo cosas. Bueno, digo, no sé, es el estado del mundo también, ¿no? En la música pasa lo mismo. No pasa lo mismo en la literatura porque ya casi... No, yo creo que sí, también pasa lo mismo. Lo que pasa es que nunca controlé lo que pasa a nivel literatura y ya no controlo lo que pasa a nivel música. Ya no lo controlo, ya no tengo un panorama en mi cabeza. En el cine sí tengo un panorama en mi cabeza de lo que está pasando, bien o mal, más o menos, aunque no vea todo, pero entiendo lo que pasa todo el tiempo. Y lo que se viene y lo que hay, y las estrategias y las búsquedas y los estilos. En música ya me perdí, ya no claro. Sé. Ya. Bueno, en este frenesí de estrenos alrededor de obras previas, los cómics están invadiendo una vez más ahora la pantalla chica. ¿Los cómics? Sí, hace poquito Netflix estrenó de hecho una película que se llama Polar, que es un sí, ¿qué onda un, una historieta. Me dio paja verlo, pero está bien. No vi ni la historieta ni el... Es una historieta de unos españoles, me decía nuestro amigo Gustavo Sala. Un saludo a Gustavo. ¿Sí? Y recomendamos Sonido Bragueta, el podcast que hace con Ignacio Alcuri. Sí. Que siempre nos echa en cara que no lo recomendamos. Y sí, claro vamos que a, lo recomendamos. Vamos a recomendarlo. Alcuri Sala. Sonido Bragueta. Bueno, podemos hacer un intercambio de links. Sí, o hacemos pasantías. Va alguno de nosotros allá, viene uno de ellos acá, habría que hacerlo. En esta fiebre adaptaril, Netflix acaba de estrenar una serie que no la vi porque se estrenó recién, que se llama The Umbrella Academy, que es una serie de cómics hecha por Gerard Way, el cantante de... No tengo ni idea. De Wizard. No. De Coldplay. De V40. No. Eso es un aceite, ¿no? De V40. Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance. Ah. Interesantísimo. Este flaco se despegó de su labor como... Cantante cuando empezó a hacer esta serie que fue muy exitosa, de Umbrella Academy. Y la otra que se estrenó, que a mí me parece muy interesante, es Deadly Class. Deadly Class la recomiendo con un poquito más de ganas. Originalmente es un cómic creado por Rick Remender y que viene de ser una historieta, yo diría casi de clase B, que tranquilamente podría haber, en Argentina se podría haber editado los primeros dos o tres números en el Tony o D'Artagnan o algo así. Sí. La consigna es muy sencilla, un pibe que por determinado motivo termina siendo alumno de una escuela de asesinos, en la que los profesores les enseñan a matar, con todo lo que tienen a mano, con todo lo que pueden hacer, qué sé yo, y les enseñan a matar y salir airosos de cualquier culpa, ¿no? O sea, deshacerse de cuerpos y esas cosas, esos detalles hermosos. La historieta, los primeros dos números de la historieta son medio bolodongos. A nivel... Pero se pone bueno en la cuarta temporada. No, pero de repente empieza a tomar un giro que es alucinante. Y creo que ya directamente tercer o cuarto ejemplar de la revista es muy bueno. Es muy recomendable, es una historieta que no es conocida prácticamente. Se llama, una vez más, Deadly Class, clase mortal. Y me pareció excelente que hicieran la adaptación. La están dando, creo que en FX, en Fox. Y claro, ahora sale de Umbrella Academy, le va a pintar la cara porque tiene otro apoyo de publicidad y etcétera. Vamos a ver qué tal está Umbrella Academy. Vimos la publicidad en el cine. Sí, efectivamente, en el cine estaba el trailer de la serie de Umbrella Academy, ¿no? Yo vi los primeros tres episodios de Deadly Class, creo que va por el 5, y está muy bien. Si bien tiene alguna cosita donde se nota que el presupuesto no es todo lo alto que podría ser, me gusta cómo están llevando ese universo a la tele. Y como serie me parece que también tiene esto mismo. No es, o sea, me quedo con Sex Education si tengo que hablar de corrección en todos los aspectos. Esta le falta una patita ahí en la factura. Pero me parece que es una buena adaptación de la historieta, de una historieta que no es tan conocida, que supongo que la serie le habrá dado cierto empujón, pero que es interesante y está muy bien cómo lleva adelante la trama a partir de la adaptación. Si les van las cosas, no es de superhéroes, va por otro lado. Oh. Pero si le van las series de acción y un poquito de humor en el medio, Deadly Class me parece que está buena para tener ahí justamente como un escaloncito de exigencia dentro de las series, lejana, por supuesto, a Fargo, a Better Call Saul. Better Call Saul, muy lejana. No, sí. Pero sí, pero, para mí, es lo que tendría que ser el promedio de las series. Tendría que tener la calidad y la búsqueda y el interés que tiene esta en hacer algo un poquito más interesante. Deadly Class, véanla. Bueno. Hablando de cómics, hablamos ya de Filmish. ¿Vos hablaste de Filmish, Pablo? Sí, sí, sí habló. Ah, ya la estoy. Sos vos el que no me dio bola cuando hablé de Filmish. No me acordaba. Ya hablé tupido de Filmish, de hecho. Sí. Bueno, yo lo estuve leyendo. Yo también, lo tengo acá. Me lo regaló Pablo. A mí también. Me leí como 100 páginas ya, boludo. ¿Y qué tal? Bueno, hablemos. No, ya hablamos. ¿Alguien vio Bad Times at the El Royal? No, pero se estrena ahora en breve, ¿no? La conseguí en Librarte hace mucho. No la vi. Ahí hay algo, ¿eh? Me parece... Idea era verla para... hablemosla en la próxima. Para mí, a mí me interesa mucho ese muchacho. A mí, yo sé que vos, no, The Cabin in the Woods no es... No me parece una película no mala, me parece la película que todos ven. No, a mí tampoco. Pero hay algo en este Drew Goddard, que es el director de The Cabin in the Woods, que tiene como un ímpetu por generar una cosa al menos ingeniosa, como trastocar un poquito la, o sacudir un poco el polvo al cine comercial. O sea, como tiene como una intención que para mí es bienvenida y lo confirma en esta Bad Times at the El Royale, que si bien es ya decir que una película es tarantiniana es como caer muy bajo, pero es muy muy tarantino, muy tarantino, pero bien, digamos. O sea, de hecho Tarantino hace mucho que no es Tarantino. Cuando hablamos de Tarantino es el juego, los juegos con los tiempos, después juegos de punto de vista que te muestran una cosa, pero después vuelven el tiempo y desde otro punto de vista ves la misma cosa desde otro lugar. O sea, juega con eso mucho. La película es impredecible, es muy entretenida, pasan muchas cosas, nunca sabes para dónde va a ir. El casting es espectacular, empezando por Jeff Bridges, que la rompe. Los planos, cómo está filmado, o sea, tiene muchas ideas. El tipo tiene como muchas ganas de contar algo y de destacarse en la media, ¿no? A mí me da sensación. La película, no sé si es fallido o no, a mí es muy larga, dura 2 horas y cuarto, al pedo total. Pero quiero que la vean y la comentamos la próxima, porque dale. Me sorprendió. Porque vi que pasó esa tarea también para la gente en sus casas. Es una película que pasó de largo. Sí. Y yo me llamó la atención que haya pasado. Digo, no, bueno, todavía no se estrenó. No se estrenó en Argentina, pues. Bueno. Digo, pero en ningún lado. En el mundo pasó de largo. Sí, no. Digo. ¿Hizo ruido? No sabía. Bueno. Hay gente que la. Bueno. Sí, hay gente que la hizo sí, traer. Sí, no, festival. No, hay gente que habló bien de la peli, sí. Mira, bueno, a mí me sorprendió. La verdad que me sorprendió. No hizo el ruido que estaba esperando quizá claro. La compañía productora, pero bueno. Mira. A mí me llama la atención que todavía no se haya estrenado, supongo que se iba a estrenar el año pasado. Sí, y se suspendió. Bueno, entonces sería lindo verla en el cine. Ojalá se estrene en breve y todos podamos verla y hablar, ustedes sobre todo en sus casas, hablarnos de Bad Times at El Royale. Bueno, yo no tengo más nada. Tengo muchas películas, pero. Vimos mucho y trajimos un poco preparado. Sí, no, todo lo que tengo es del año pasado. Estoy terminando de ver la segunda temporada de Atlanta, por ejemplo. Hablamos. Estoy terminando de Deus, que ya hablamos. Así que. Bueno, cosas para lindas. Para está viendo cosas lindas. Para la próxima ya traeré algo visto del 2019. ¿Qué lo parió? Ya 2019. Ya hay películas 2019. Bueno, yo vi. Muchas. Ya hay. La última de Soderbergh. ¿Esa es 2019? Madre mía. No, es 2018. Sí. No, 2019. Sí, boludo. 2019. Ah, la de Netflix. La de Netflix. Ok. Sí. Les cuento también que Julio Medem tiene una película en Netflix. ¿Se animan a verla y la hablamos la próxima? Podemos, sí. ¿Cómo se llama? ¿Hablamos de Medem la próxima? Semana que viene nos juntamos y hablamos de Medem. ¿Hablamos de Julio Medem? Yo la última que vi. Ah, no. ¿Cómo es? Esa que era en una habitación de hotel. ¿Habitación en Roma? En Roma, sí. Sí. Madre. Después de esa. Room in Rome. ¿Hubo algo más después de eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. No hubo otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Posta. A Room in Rome. Después de... Sí. Era la de las dos chicas en una habitación que tenía una gran cuota de sexo. ¿No? Sí. Hay una peli más. Pobre Mama de 2015. Ah, sí. Con Penélope Cruz. Sí. Penélope Cruz. Yo creo que la vi esa, ¿eh? ¿Está buena, mamá? No, olvidable, totalmente olvidable. Penélope Cruz y Luis Tosar, a ella le declaran, le dicen que tiene cáncer de mama. ¿Se acuerdan de Caótica? Por eso es mama. Me acuerdo de que no la pude ver. Por Dios, boludo. Madre mía, Medem, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de ti? Extrañamos, Medem, vamos a ver tu peli así y que nos escuche. Bueno, ¿Cerramos acá? Dale, sí. Terminamos acá. La cuenta, mozo. Todo chao. Eran 3 cortados. Sí. Gracias. Hasta la próxima. ¿Comiste algo?